si importancia, no lo quiero dejar. Es importante terminarlo acá. Bueno. Patología, bueno, estamos viendo ahora, entonces vamos a hablar de la hepatotoxicidad, que no es menor, por eso subí hasta ahí y no terminé la clase, no lo corté acá. Bien, en primer lugar, lo que tenemos es que para llegar al hígado, la vía de acceso es el aparato digestivo, o sea que hay que atravesar el aparato digestivo y tenemos un efecto de primer paso que es se llega al hígado. Antes de llegar al hígado pueden haber efectos tóxicos, por supuesto, a nivel de las distintas mucosas, a nivel de la boca, a nivel del esófago, a nivel del estómago, intestino, a diferentes niveles. Tóxicos que pueden afectar distintos parámetros como distintos aspectos que van a afectar. Vamos a seguir como rápido con esto. Bueno, pueden haber efectos que se dan a nivel de lengua, a nivel de necrosis, puede haber congestión de ácidos, de bases, distintas cosas. Vamos más para adelante. Me gustaría llegar directamente a lo que es el hígado, porque no es, esto no es tan relevante. Vista toxicológico. Entremos a esta parte. ¿Por qué el hígado? Digamos, el hígado, como vimos, es en comparación con otros órganos, es un tejido en donde tenemos varias funciones. Entonces, cualquier efecto sobre el hígado nos puede afectar a distintos niveles: homeostasis, síntesis de proteínas, etc. Produciendo distintas consecuencias como ven acá. Es importante entonces que repasemos un poco cómo está formado el hígado. El hígado tiene, tenemos el intestino, los alimentos vienen por aquí, son absorbidos y pueden a través de la vena porta llegar al hígado. Del hígado sale la vena cava, donde salen los productos de metabolismo del hígado y también en la arteria hepática que está alimentando con sangre fresca, digamos. Y del hígado sale la bilis que va a los canalículos, que va a través de los canalículos biliares al conducto biliar y a la vesícula biliar. Ese sería un poco el ciclo. Ahora, el hígado, ustedes saben que tiene una arquitectura particular, o sea, hay una unidad funcional, digamos, anatómica, que es el lobulillo hepático, que está formado de esta manera. Tenemos este conjunto de capilares que constituyen capilares que provienen de la arteria aorta, de la arteria hepática, de la vena porta y del canalículo biliar. Lo tenemos en esta zona y aquí tenemos en esta zona de aquí los hepatocitos. Se encuentran en esta estructura, formando lo que se llama el sinusoide. Todo esto, dado estos huecos que se ven acá entre hepatocitos, dan origen al sinusoide hepático y por este sinusoide se vierten los metabolitos y van a parar a la vena hepática, finalmente los del catabolismo, ¿sí? A la vena hepática, todo termina finalmente en la vena hepática. Viene desde acá, fluye desde acá hasta acá, para ir a la sangre. Lo que los hepatocitos se tratan de eliminar, lo mandan a los canalículos biliares, por supuesto, para producir después la excreción biliar. Pero los productos de desecho de la sangre, del metabolismo, vienen hacia la vena hepática. Hago mucho hincapié en todo esto, pero más es importante. Entonces, bueno, tenemos tres zonas: la 1, la 2 y la 3. La 1 es la que está más cerca de la arteria, la 3 es la que está más lejos de la arteria y más cerca de la vena. ¿Qué sucede? ¿Dónde piensan ustedes que hay más riesgo toxicológico? ¿En la 1 o en la 3? aquí están llevando todos los productos de desecho, ¿sí? No necesariamente son los productos que se van a excretar, sino son los productos de desecho de la sangre, o sea, los que siguen el hígado como órgano, los hepatocitos, van, o sea, los productos de desecho van a la vena, ¿sí? Entonces, esta zona de aquí es una zona que es de alto riesgo. El daño toxicológico se ve en esta zona 3, más cerca de la vena, ¿sí? Más cerca de la vena, piensen ustedes que tenemos más productos tóxicos de desecho. Más cerca de una arteria vienen productos más no de catabolismo, ¿va? Y lo que sucede acá es que hay una baja actividad de glutatión, hay baja cantidad de glutatión, poco glutatión en esta zona y mucho producto de desecho. Eso es riesgoso desde el punto de vista toxicológico, porque tener bajos niveles de glutatión en un tejido es problemático, porque el glutatión no protege. Entonces, el mayor riesgo lo podemos tener en esta zona 3 más que en la zona 1. El daño toxicológico se ve más en la zona 3 que en la 1. Bien, entonces, bueno, establece eso, el flujo sanguíneo va desde estos tres, representan esta, o sea, el flujo va desde acá hacia acá, desde acá hacia acá, hacia el centro, lo que sería acá. Bueno, entonces, el hígado es un órgano de riesgo porque llega todo ahí, digamos, llegan muchos productos y entonces tenemos un gran riesgo, tenemos una gran capacidad metabólica, gran capacidad de biotransformación, eso nos trae problemas. Hay mucho consumo de ATP, muchas enzimas, mucha actividad metabólica, muchas reacciones de hipersensibilidad se producen en el hígado, entonces es un órgano muy susceptible al ataque de los tóxicos. ¿Qué síndromes tóxicos podemos tener? Aquí tenemos todas las patologías que se pueden dar a nivel toxicológico. Y la primera de esas tiene que ver con la esteatosis. La esteatosis es el hígado graso, ¿sí? ¿Qué es el hígado graso? Bueno, la acumulación de grasa en el hígado, ¿sí? O sea, es la presencia de grasa en el hígado. Cuando hay más de un 10, un 5% del tejido es grasa, hablamos de un hígado graso, y normalmente la forma de diagnosticarlo es a través de una biopsia. Se saca una biopsia, entonces se ven estos círculos blancos que vemos ahí, son acumulación de grasa. Esta es una tensión hematoxilina eosina, entonces la manera que uno tiene de diagnosticar hígado graso es esa. Está bien en una ecografía, bueno, ahora todo el mundo se hace una ecografía y tiene hígado graso, pero bueno, es muy indirecto, o sea, la manera certera es esta. Bueno, ¿por qué se puede producir hígado graso? Por alteración de la síntesis de la proteína VLDL, proteína de baja densidad, que es una proteína relacionada con el transporte de lípidos. Entonces, si hay una deficiencia de la síntesis de esto, queda atrapada la partícula de lípido en el hígado y no sale a la circulación. Bueno, hay distintas causas, digamos, que podrían dar origen a este hígado graso. Son estos que ven acá, todo el mundo esto, pero cualquier tóxico que nos produzca esto puede producirnos efectos a nivel del de hígado. La biopsia es la forma de diagnosticar, el hígado graso se ve de esta manera y es súper importante en toxicología esta patología porque es la que da el alcohol. O sea, en un alcohólico crónico se ve hígado graso, una de las patologías que se forman. Otros ejemplos, el ácido valproico. El ácido valproico se usa, utiliza como fármaco y para el tratamiento de crisis convulsiva, pero es bastante tóxico y puede dar origen a hígado graso. Otros, tetracloruro de carbono, se usaba mucho antes como anestésico, ¿sí? En 1800, 1900, principios de 1900. Y bueno, estos tóxicos pueden dar ligaduras. Otra patología que podemos tener es la muerte de los hepatocitos por una necrosis, una apoptosis. Simple lo que se ve acá, necrosis o apoptosis del tejido. ¿Cómo se detecta? Esto es interesante, ustedes como farmacéuticos y bioquímicos, importante saber si hay necrosis, porque se rompe la célula y la lactato deshidrogenasa, que es una enzima, ¿de dónde está esta enzima? ¿En qué zona? En el citosol, se libera a la sangre, al plasma, entonces uno puede detectar este tipo de daño. Transaminasas también, bilirrubina, pruebas de coagulación. Y, por ejemplo, la miobilina afecta la zona 3, que es la más sensible, lobulillo hepático. Bueno, distintas cosas que generan peroxidación lipídica, por ejemplo, el hidrocloruro de carbono podría producir. Distintos agentes pueden darnos origen a estos efectos que finalmente, bueno, son daños severos a nivel celular que se dan a la necrosis o la apoptosis. Ejemplos, cobre, paracetamol. Fíjense, el paracetamol, tenemos aquí el caso típico de intoxicación por sobredosis de paracetamol, nos lleva directamente a una necrosis hepática, a una apoptosis hepática. Y se da justamente por la formación de un metabolito que conlleva a estrés oxidativo. Hay virus y bacterias, dimetilfonamida, etc. Otro cuadro interesante, importante, interesante, es la colestasis. La colestasis, se da por, no circula bien la bilis, y hay una disminución de bilis, de flujo de la bilis, y se acumulan ácidos biliares en la vesícula, y esto se puede detectar por ejemplo, aumento de fosfatasa alcalina, gamma glutamil transferasa, enzimas que tienen relación con la colestasis, se produce aumento de los pigmentos de la bilirrubina, pasa a la circulación y se pone amarilla la persona. Y un ejemplo típico de colestasis lo producen las, estas son toxinas que producen los hongos, la Amanita phalloides. Amanita phalloides, ¿se acuerdan que es ese hongo que puede producir la muerte? Una falla hepática muy grave, muy severa, que da origen a la colestasis. O la cloroformacina también. Cirrosis. ¿Qué es la cirrosis? Bueno, la cirrosis es un tipo de fibrosis, ¿sí? Como vimos, hablamos sobre la fibrosis. Hay un cambio en la arquitectura del hígado. Son los mismos mecanismos que vimos anteriormente, ¿sí? Para pulmón, a nivel hepático. Se diagnostica por biopsia la cirrosis hepática y hay tóxicos como el etanol, típica la cirrosis, en un alcohólico crónico es típico la cirrosis, arsénico, también la vitamina A puede llevar a una cirrosis hepática. Otro, bueno, la hepatitis, que es un cuadro, bueno, se da mucho por los virus, virus de la hepatitis A, B, C, D, y en este caso se elevan drásticamente las enzimas hepáticas, la AST, la ALT, y bueno, uno puede diferenciar una hepatitis alcohólica por esto, y tiene que ver con el tipo de daño que se forma, por ejemplo, en una hepatitis alcohólica, la relación AST, ALT, 2:1, y en AST, la AST está unida a la membrana, entonces eso nos implica que hay mucho más daño de la célula, hay pedazos directamente sale en membrana, dando vueltas por ahí, por el plasma. Entonces uno detecta el doble de enzima de AST respecto de ALT. No tengo ni idea del daño, el tipo de daño que produce la hepatitis alcohólica y la hepatitis viral. Bueno, esto ya es un tema más complejo que escapa un poco de la toxicología, pero también se puede dar, que tiene que ver con lesiones musculares a nivel intrahepático, o sea, a nivel de los vasos, del endotelio vascular. Inflamación de sinusoides, oclusión de venas a nivel hepático y que nos llevan a una lesión vascular intrahepática, como se da en el caso de alcaloides, por ejemplo, o ácido graso, no es para nada muy común. Y bueno, finalmente, otra cosa que tampoco vamos a entrar en mucho detalle es la formación de tumores por daño a nivel del ADN y aflatoxinas, como la doctora Zapag, producen daño a nivel del ADN y que puede desencadenar, por ejemplo, en un tumor, cloruro de vinilo también. Que se usa para polimerización, para los plásticos, por lo cual puede llevar, vimos algo del cloruro de vinilo en la clase de biotransformación, que da origen finalmente a radicales libres y lipoperoxidación lipídica, que nos puede llevar a el daño a nivel del ADN finalmente. Bueno, ejemplos ahora, más ejemplos, la necrosis hepática por el paracetamol, un caso que tiene que quedar grabado a fuego en este curso, ¿sí? La necrosis hepática producida por el paracetamol, como farmacéutico lo tienen que conocer muy bien. Otro caso típico, las aflatoxinas, otro tóxico que produce hepatotoxicidad porque da origen a tumores directamente, por la presencia de este óxido que nos daña la base. El cloruro de vinilo, como vimos, puede dar origen a este óxido que se une a la glutatión o a otras moléculas. ¿Por qué esa aflatoxina está en un vegetal? En hongos, la producen los hongos. Hongos que contaminan los vegetales, o hongos que contaminan el queso. La produce el hongo, pero se encuentra en el vegetal que tú consumes. ¿Qué más? ¿Aquí? Bueno, la progeria es un blanco para nuestros tóxicos, lo hemos discutido. Primer paso, edad, donde llega todo primero, digamos, lo que ingerimos, los alimentos. Muchos se acumulan ahí. Bueno, aquí les puse esto, pues pueden haber acumulación, por ejemplo, de cobre, patologías, ciertas patologías como Wilson, hay problemas de transporte del cobre, queda acumulado el cobre, y el cobre, ¿qué puede catalizar? ¿Qué reacción? Fento, cobre, níquel, hierro, son metales que catalizan la reacción de fento. Bien, en biotransformación, bueno, podemos tener aquí el caso este del tema del cloruro que nos va a un radical libre y nos lleva al daño. Aquí tenemos un caso clínico, se lo veo, remoción, peligrosidad de la remoción de residuos peligrosos. Tres trabajadores están moviendo residuos en una empresa que fabrica clorofluorcarbonados, se encontraban transportando líquidos con olor dulce. Y la habitación estaba poco ventilada. Bien. Uno de los trabajadores había bebido alcohol la noche anterior. Una trabajadora estaba embarazada de 5 semanas. Por ahí no lo sabía todavía. El tercer trabajador había tenido hepatitis hacía 10 años. Y el que había bebido se renueve la máscara de protección. Todos los trabajadores al día siguiente luego se quejaron de dolor de cabeza y náuseas y vértigo. Este es el anamnesis del cuadro de la situación. Un poco esto, tómalo como modelo para lo que vamos a hacer en el último seminario. En el último seminario vamos a hacer un cuadro de intoxicación y, bueno, ustedes tienen que actuar de farmacéutico, de intoxicados, de familiares intoxicados, y recrear toda esta situación y ver cómo se procede para el tratamiento con un material que les voy a mostrar. Bueno, en el departamento de emergencia del hospital, los dos trabajadores, obviamente, los llevaron al hospital, que no se habían removido la máscara, no tuvieron problemas. En cambio, el que sí había bebido y se había removido la máscara, presentó confusión, ¿sí? Luego se hizo la función con vómitos, diarrea y dolor abdominal, se le hizo un lavado gástrico y tratamiento con N-acetilcisteína. Luego presentó fiebre y pulsaciones de 140 por minuto. Dos días después de la llegada al hospital presentaba los siguientes valores: creatinina 2 miligramos, AST 80, tiempo de cronodromía 15 segundos y proteína. En base a todo lo que sabemos, ¿de qué toxina se puede tratar? Tetraclorido de carbono, hexano, metanol o etanol. La situación, lo que cuentan los familiares o los compañeros de trabajo de esta persona, va a llegar confundida, por ahí no sepa nada, no diga nada, no describa bien lo que le pasó, pero es súper importante analizar el cuadro, porque eso rápidamente nos puede llevar a orientar en el camino de del diagnóstico. Bueno, ¿qué más? Otra pregunta. Bueno, tetracloruro es dulzaíno, ahí habían olores dulzaínos, causa efectos tóxicos a nivel renal y del sistema nervioso central y a nivel hepático. ¿Por qué? Porque tetracloruro de carbono, como les expliqué en algún momento, genera por acción de citocromo P450 radicales libres, eso conlleva a un montón de efectos. ¿Por qué el alcohol es un factor importante en pacientes expuestos a tetracloruro de carbono? Alcohólico crónico o persona que bebe mucho alcohol. ¿Qué saben ustedes del alcohol? Desde el punto de vista académico, no socio social. No sé si ustedes saben que el alcohol induce enzimas hepáticas. No sé si lo tenían claro. Una de las paredes. Pero esto puede ser suficiente para que tú en el hígado tengas producción de biotransformación de tetracloruro de carbono, formación de radicales y más daño que una persona que no consume alcohol. Para que lo pensemos. Exacto. ¿Por qué alcohol se podría Bueno, claro, toxina adicional, claro, hay que ver si la cantidad que ingirió, hace cuántas horas, se había eliminado o no, habría que ver. ¿Qué más? ¿Qué efecto produce el tetracloruro en el feto de la mujer embarazada? Un efecto severo porque el feto es pequeño, ningún efecto porque la exposición es mínima, ningún efecto porque las enzimas no están formadas en la sexta semana. Esto está para que lo piensen, o sea, en realidad es difícil predecir esto por lo que sabemos, ¿no? De toxicología, pero lo que quiero decir es que son todas cosas que hay que reflexionar. Puede ser que la exposición haya sido mínima, si estaba bien protegida no tendría por qué haber llegado a nada, pero que el feto sea pequeño no tiene nada que ver con que el feto sea severo, o sea, más grande, o sea, en un tiene absolutamente nada que ver. Y bueno, lo que sigue tampoco tiene nada que ver con las enzimas, con la formación de las enzimas, la modulación de las enzimas. Uno de los pacientes había tenido hepatitis B. No tiene ninguna incidencia, ya que el virus no produce radicales libres. Es relevante si fue reciente, la hepatitis B no es relevante, solo la A. La historia de hepatitis es relevante, ya que incrementa el riesgo de cáncer. ¿Qué piensa? ¿La B? D. Sí, la D. ¿Sí? La A, tanto la A como la B son muy relevantes. ¿Sí? Pueden dejar un tipo de secuela. La A menos que la B, la A prácticamente no, pero. Bueno, en el caso de hepatitis B importa no que haya sido solo reciente, sino eso, porque la persona que tuvo hepatitis B toda su vida se tiene que cuidar, digamos. Y nada, no, ahí terminamos. ¿Sabes?